I'm in a dancing mood. I'm in a dancing, dancing mood. Yo no puedo estar sin ti. Y no me imagino un segundo lejos de tu amor. Solo quisiera vivir. Yeah. En un mundo donde seremos felices los dos. So, yo no puedo estar sin ti. Yo no quiero estar sin ti. Solamente quiero vivir junto a ti, porque tú eres la única que me hace feliz. Cada minuto, cada segundo de mi vida, trato de complacerte, solo es que me lo pidas. Soy el que más te quiere, el que más te prefiere. Tú eres la dueña de mi alma y de toda mi vida. Tu cara, tu boca me vuelve loco. Quiero besarte lentamente y poquito a poco llega a la cima de tu cuerpo mientras te toco. Oh, oh, oh, oh. Aquí yo quiero decirte todo lo que siento. Que mi amor es verdadero, juro, no te miento. Quiero darte las estrellas, la luna y el viento. Y si no es suficiente, te doy mi aliento. Yo no puedo estar sin ti. Y no me imagino un segundo lejos de tu amor. Solo quisiera vivir. Puedo estar sin ti. Y no me imagino un segundo lejos de tu amor. Solo quisiera vivir. Yeah. En un mundo donde seremos felices los dos. So, sabes que te amo y yo no puedo. Así como tu amor a mi corazón brindalo. Si hice algo malo entonces tengo que pagarlo. Pero jamás, desde la primera vez que Dios te puso en mi camino, nunca imaginé que cambiarías mi destino. En una bella noche y una botella de vino y un perfume muy fino, y luego apareciste. Y no sé qué clase de hechizo tú me hiciste. Mi vida cambiaste, tu esclavo me convertiste. Solo con tu voz yo creo que me convenciste. Lo hiciste. Ay, pero tú sabes que te amo. Sabes que te amo y yo no puedo negarlo. Sabes que tú eres para mí el mejor regalo. El mejor regalo que mi Dios me ha dado. Por eso te repito este coro. Yo no puedo estar.